10 de la mañana, 19 minutos. ¿Qué era lo que escuchábamos, Lara? Estábamos escuchando a Lisandro Aristimuño, Todo lo que tengo. Mira vos, muy linda canción de Lisandro Aristimuño. Continuamos en el Mañanero. Estamos en comunicación con Marcos Gutiérrez, el concejal del Frente para la Victoria, a raíz de la preocupación que existe entre muchas personas beneficiarias del Plan Federal Incluir Salud, conocido como el Plan Profe por sus siglas, que tiene como objetivo proveer cobertura médica a personas que reciben pensiones por discapacidad. Lo cierto es que se denuncia la falta precisamente de medicamentos para los beneficiarios de este plan aquí en la región de la zona sanitaria octava. Marcos, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Ariel, Lara y a todos los... Bueno, Marcos, en primer lugar, consultarte acerca de las características generales, ¿no? Dar un poco a conocer para nuestra audiencia de qué se trata esto del Plan Federal Incluir Salud. Sí, el PROF es un programa que es suscrito entre el Estado Nacional y las diferentes provincias con el objetivo de proveer una cobertura médica para las personas que reciben pensiones de diferentes tipos, por discapacidad, madres e hijos, o a diferentes adultos mayores que no tienen la cobertura del PAMI. Todas aquellas personas que no tienen esta cobertura o que, como decía recién, tienen la pensión por diferentes cuestiones, el PROFE es un programa nacional que acompaña, que le brinda el acompañamiento en materia de medicamentos a todos estas personas. En el ámbito local, quien se encarga de llevar adelante las políticas y la distribución de los medicamentos es Zona Sanitaria Octava. Históricamente ha sido el lugar que ha recibido por parte del Estado Nacional los medicamentos y que desde ahí se hace la distribución personal a cada uno de los beneficiarios de estos programas o de estos derechos. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir? ¿Cuándo empiezan a notarse, a comprobarse esta falta de medicamentos? Nosotros recibimos la notificación en los primeros días de enero de que, bueno, que la gente que se encarga de llevar adelante este programa no tenía la posibilidad de entregar alimentos, o sea, la gente de Zona Sanitaria Octava, que administra el PROFE en lo local, no tenía la posibilidad de entregar, medicamentos, porque no contaba con el recurso. Entonces, hicimos algunas averiguaciones al respecto. Lo que nos comentaron es que no contaban con el recurso necesario para pagar a las farmacias que eran adheridas, que tenían algún convenio con el Estado Nacional, y debido a ello es que no estaban entregando los medicamentos. A partir de ahí, lo que hicimos nosotros fue una comunicación desde el ámbito del Consejo Deliberante para que el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal se pongan en articulación y puedan llevar adelante la mejora o de alguna forma poder hacer la entrega de los medicamentos, cuestión que no sucede. Pero vale mencionar de que cuando nosotros presentamos esta comunicación, en esos días en la Comisión de Calidad de Vida a la cual presido, se hizo presente el doctor Blanco, que es el secretario de Salud del municipio General Porredón, y bueno, delante de todos los concejales se comprometió a poder resolver esta situación. A ver, es gravísima la situación, porque imaginémonos que familias enteras donde tienen pacientes de edad avanzada, de tercera edad, o que tienen algún paciente incluso con alguna enfermedad oncológica, en esto desde finales de diciembre hasta la actualidad no están recibiendo la medicación para vivir. ¿No? Por ahí uno la desarrolla muy, muy banalmente, como una anécdota les comento, pero realmente es una cuestión que nos tiene muy preocupados porque si bien hoy una cuestión que hace a la falta de una gestión, está de alguna forma u otra jugando con la vida de muchos vecinos y de muchos compatriotas. Al no poder contar con los recursos del Estado Nacional ni Provincial, el Estado Municipal tampoco se hace cargo. Entonces lo que nosotros creemos que Este no contar con los recursos es parte también de un ajuste que se está haciendo por parte del diferente Estado, y que ese ajuste tiene que ver o tiene una direccionalidad muy muy dirigida hacia los sectores más humildes. Vuelvo a decir, no es un sector que pueda acceder uno o dos meses por su propia voluntad, con sus propios recursos, a adquirir un medicamento, sino que no cuenta con ningún tipo de recurso, que cuando se acerca a zona sanitaria octava le dicen que no poseen los medicamentos, que los convenios con las farmacias cayeron, que el Estado Nacional no cuenta con los recursos. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que teníamos que hacer este tipo de denuncia. El doctor Blanco, delante de todos los concejales de diferentes bloques, se comprometió a resolverlo en menos de una semana, y ya pasó casi 20 días de aquella reunión a la fecha, y seguimos esperando. La verdad que no ha habido ninguna resolución al respecto, y vuelvo a decir que es urgente lo que nosotros estamos solicitando. Quizás ustedes desde el estudio, nosotros, yo desde el lugar que me toca, no tenemos una enfermedad de carácter oncológica, una enfermedad terminal, una diabetes, ¿no? O si la tenemos, por ahí podemos acceder con algún que otro recurso, algún familiar que nos pueda acompañar, pero estamos hablando de un sector de la sociedad que todavía le apremian diferentes cuestiones económicas, uh-huh, y que para nosotros no puede ser parte de esa variable de ajuste que tanto Macri, Vidal y Arroyo están vienen proponiendo desde el 10 de diciembre a la fecha. Recién estabas explicando que ante la falta de medicamentos las personas son derivadas a calidad de vida. ¿Acá reciben algún tipo de ayuda? ¿Se reparten alguno de los medicamentos que están faltando? ¿Cuál es la situación? La situación en calidad de vida es que también, a ver, calidad de vida más que calidad de vida es en salud. Calidad de vida responde más a desarrollo social. Salud, con el doctor Blanco, algunos medicamentos de gestiones anteriores y creo que de gestiones actuales poseen, pero la verdad es que una persona, un paciente de tipo oncológico o algún otro con alguna otra patología o discapacidad no toma un solo medicamento. Entonces, muchas veces pueden proveer de un medicamento o de dos, y habitualmente es un compendio de medicamentos los que se requiere. Nosotros tenemos el caso de algunos compañeros y vecinos que tienen, habitualmente, diariamente, toman entre 3 o 4 pastillas de diferente acción farmacológica, y hoy no la están teniendo en su poder. Entonces, calidad de vida, o en realidad salud, no, al no poseerla, también está dejando desposeído de este medicamento a estos vecinos. Por eso digo, es una cadena que va del, sí, Estado Nacional Provincial, y que repercute también en el Estado local. Y yo vuelvo a decir, esto es parte de un sistema de ajuste que en el ámbito de la salud lo viene desarrollando y llevando adelante tanto Macri, Vidal, como Arroyo en lo local. Uh-huh. Marcos, ¿existe, aunque sea aproximadamente, un cálculo de cuánta gente está siendo perjudicada por esta falta de medicamentos? Yo particularmente no tengo el número certero exacto, pero tengo la información de que en zona sanitaria octava han hecho el registro, tienen la suficiente información como para saber, por lo menos en el Partido General Pueyrredón, que se extiende con todos sus lugares periurbanos también, la cantidad de pacientes que se atienden. Vuelvo a reiterar, la cantidad de pacientes tiene que ver con personas de tercera edad que no, uh-huh, reciben la cobertura de PAMI. Es un número muy interesante. Uh-huh. Personas con cierto grado de discapacidad que tienen una pensión, claro, por su discapacidad. Esto lo otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Claro. Y todas las mamás mayores que tienen más de 7 hijos. O sea que es un universo bastante grande. Sí, sabemos que también el Estado Nacional, a lo largo del último tiempo, ha hecho todo para intentar incluir a muchos de estos pacientes en el ámbito del PAMI. Uh-huh. Pero todavía ha quedado un universo bastante interesante, y que hoy, con este programa nacional de PROFE, tenían la asistencia farmacológica medianamente saldada. Habitualmente había algunos inconvenientes. Nosotros habíamos presentado en su momento, hace un par de meses atrás, cuestiones que tenían que ver con generar la mejor asistencia a estos pacientes. Hoy hay un descontrol absoluto. Hace prácticamente 70 días que no se le están dejando medicación. Y 70 días para pacientes farmacológicos hace que bueno, el riesgo de vida sea cada vez vaya en aumento la posibilidad de que pasen cuestiones negativas, ¿no? Sí, digo, y por la descripción que haces, estamos hablando de una población extremadamente vulnerable. Es decir, cuando se habla de... Sumamente vulnerable. Gente de tercera edad, madres múltiples, digo, es una situación por demás delicada. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cómo debería destrabarse el circuito para que vuelva el suministro de medicamentos? El Estado Nacional, a través de Macri, debería de pagar a las diferentes farmacias o lugares que ha tenido convenio en otro momento para que puedan dar la medicación. Me imagino que esa es la principal vía para poder avanzar. Realmente lo que estamos intentando nosotros es generar una conciencia colectiva también, si es necesario generar una organización de participación, de que los vecinos se muevan y puedan estar también en zona sanitaria octava o en la Secretaría de Salud, intentando generar la visibilidad al respecto, porque hoy, por lo menos en el caso de los pacientes que nosotros tenemos, la pasividad por su grado de vulnerabilidad en el marco de la salud hace que se queden. Entonces, bueno, nosotros hemos intentado generar una nota de prensa, hemos generado una respuesta en el ámbito, por lo menos que nos den una respuesta en el ámbito del Consejo Deliberante, pero ha fallado porque, si yo te digo al aire, en 15 días o en 5 días vamos a tener todo saldado, y pasa en 15 y no pasó, entonces algo está pasando, porque la respuesta fue una mentira realmente, o no he tenido la capacidad de la gestión. Bueno, lo que le estamos pidiendo a los responsables del Estado Municipal, Nacional y Provincial, gestionen para que esto se destrabe. Y si no, vuelvo a decir, me parece que la vía también es la de la organización, la de la visibilidad, de encontrarse en algún lugar y empezar a poner en manifiesto estas cuestiones que son la necesidad en el marco de la salud, ¿no? Sí, Marcos, como siempre, un gusto hablar con vos. Esperemos que esto pueda solucionarse. Seguiremos muy atentamente el tema, como decíamos, ¿no? Esto involucra directamente a la salud de una población extremadamente vulnerable y, lamentablemente, nuestra propia experiencia histórica habla de que por acá, precisamente por ahí es donde se empieza con estas políticas de ajuste y achicamiento del Estado, y nos parece fundamental este tipo de denuncias públicas, en este caso a través de un funcionario público como es tu caso. Te mandamos un abrazo y que tengas un muy pero muy buen día. Un gran abrazo. Simplemente poner en la memoria de estos últimos meses, lo primero cuando se asume en salud, lo primero fue cerrar dos centros de 24 horas. Sabemos que vienen por estas cuestiones. Los sectores más vulnerables son los que primero quieren hacer perder. Nosotros estamos atentos para que esto no pase. Así que muchas gracias a ustedes. Seguimos contando.